una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Sonaban esos compases en las pistas de baile de finales de los 70, principios de los 80, y todos suponíamos escuchar la guitarra jazzera de George Benson o la voz delicada, dulce, de Karen Carpenter. La canción, por supuesto, es This Masquerade. Pero ¿quién era el autor de esa bellísima, bellísima, bellísima, bellísima canción? Que nos preguntaba si nos sentíamos felices jugando a ese juego solitarios. El autor es el gran Leon Russell. Esa canción de Leon Russell es hoy uno de los temas más interpretados de la historia de la música popular y tiene más de 70 versiones. Las composiciones de Leon Russell se convertían en notables éxitos junto a Ringo Starr, Clapton, George Harrison. Grabaron sus composiciones los Beach Boys, Joe Cocker, Elton John, con quien grabó en 2010 un álbum que se llamó The Union, con el cual ganaron un Grammy. Russell fue uno de los protagonistas de aquel concierto para Bangladesh del año 71, el primer concierto de la historia que fue organizado para una causa benéfica, que tuvo a George Harrison como su impulsor. Ahí compartió el escenario con Bob Dylan, Bill Preston, Eric Clapton. Fue productor y músico de Bob Dylan, de los Rolling Stones, de Ike and Tina Turner y de Frank Sinatra, entre muchos otros. El disco en el cual estaba esta canción, This Masquerade, es un disco del año 1972 que se llamó Carney. Llegó al número 2 en el Billboard de 200, ganó un disco de oro con este Carney. Lo que vamos a escuchar entonces es al gran Leon Russell haciendo This Masquerade. Are we really happy with this lonely game we play? Looking for words to say, searching but not finding understanding anyway. We're lost in this. Thoughts of leaving and disappearing. disappear every time I see your eyes. No matter how hard I try to understand the reason that we carry on this way, we're lost in a masquerade. Start over, but it's oh so hard to do when you're lost in a diferentes. Alejandro Monzoni Trío está compuesto por Alejandro Monzoni en piano, composición y dirección, Guido Martínez en bajo, Leandro Sabelón en batería y percusión. Sus composiciones propias profundizan el encuentro entre el folclore y el jazz, desde conceptos de la música de fusión de un modo original. Monzoni sabe potenciar con ingenio y buen gusto su musicalidad y virtuosismo. Alejandro Monzoni es uno de los más destacados pianistas y compositores argentinos que toman como punto de partida el rico material folclórico que ofrece la Argentina. Su caso es doblemente interesante porque a la grata novedad de su propuesta añade una gran capacidad como instrumentista e improvisador, cualidades que lo han afianzado como a uno de los principales referentes de la nueva escena folclórica argentina. Nació en la ciudad de Pergamino, vive hace más de 30 años en Buenos Aires, donde ha desarrollado su intensa carrera musical. Tocó junto a Bernardo Baraj en el Quinteto Acústico, Quique Sinesi, Nicolás Gürgensberg, entre otros. Integró el grupo Latinaje y el Cuatrillo. Acompañó a artistas de la talla de la venezolana Cecilia Todd, Laura Albarracín, entre otras. Recibió la mención especial del Premio Nacional de Música, otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación en 1995. Fue distinguido en 1991 y 1993 por la Bienal de Arte Joven en los rubros de música popular y solista instrumental, respectivamente. Revelación y Premio Solista Instrumental, Encuentro Folclórico de las Sierras Tandil, en Buenos Aires, en 1994. También fue distinguido en el año 2010 por el diario La Opinión como embajador cultural de la ciudad de Pergamino. Vamos a escuchar a este gran músico, Alejandro Monzoni, con los músicos que lo acompañan, en un tema del disco, se llama Aire Fresco, del año 2003, la canción Proyección 98. Mundos diferentes.